Ayer se hizo asamblea de delegados y delegadas departamentales de la UPC, donde se exige la inmediata convocatoria a una comisión salarial docente. Por eso, entre las resoluciones se encuentra instar al gobierno provincial a realizar de forma inmediata la convocatoria a la comisión de política salarial a los fines de realizar una propuesta superadora que contenga los siguientes criterios: devolución de los descuentos de días de paro, mejora de los porcentajes, todos los porcentajes remunerativos, cláusula de garantía, pago del FONIT a los jubilados, suspensión del diferimiento de aumentos para todos los jubilados y pensionados. De no existir una propuesta superadora, habrá acciones con cuerpos orgánicos y docentes a contraturno por cada delegación desde el próximo lunes, asambleas de una hora por turno para determinar acciones a seguir. El miércoles habría asamblea resolutiva de delegados y delegadas escolares por delegación. El lunes 10 seguirían las asambleas. De existir una propuesta superadora, de iniciar el proceso de información, debate y resolución. Y en todos los casos, repudiar cualquier acto de violencia verbal, física y o política a dirigentes y o instituciones, parte de las resoluciones de la Asamblea Departamental de la UPC de Punilla, de Córdoba, que se encuentra atravesando el momento más álgido de una lucha salarial que es clave para lo que se viene para este año. Vamos a conversar con una integrante de la lucha docente, docente y militante también de la izquierda socialista, Ana Pereira, que está con nosotros a esta hora. Estimada Ana, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Juan, buenos días para toda tu audiencia y realmente un día de mucho cansancio, que me disculpen porque la verdad que es muy ajetreada últimamente la vida militante y sobre todo militante sindicalista, ¿no? Que nos lleva más tiempo, aunque parezca mentira. No, y aparte que existen dificultades, cuando se habla de que les están descontando los días de paro, realmente hace para la gente que se moviliza, le pone una traba, además, una traba superior de la dificultad que ya sufre por los magros salarios que están cobrando. Sí, yo creo que en otras épocas, un descuento más o menos, los que podíamos hacer paro, significaba, bueno, algunas personas que decían, esto no me gusta, che, pero ¿cómo nos van a descontar? Vamos para atrás, resulta, y dejemos de hacer paro. Pero resulta que estamos en una situación donde los docentes se dan cuenta masivamente que si aceptamos, también vamos a tener un sueldo de hambre todo el año. Entonces, hoy es muy difícil responder a todos los docentes y decirle, mirá, estamos en esta instancia, veamos, querés ganar, querés perder, y tenemos que alentarlos a que sigamos en la lucha, porque en realidad nos devora la inflación, hay una pérdida permanente de del valor de nuestra mano de obra, digamos, ¿no? Siempre estamos esperando que esto se detenga, y lamentablemente no se detiene, porque la propia inflación es un mecanismo que está instalado justamente para rebajar el valor de la mano de obra de todos los trabajadores en Argentina. Totalmente. Esto es un proceso que también es mundial, ¿eh? Esto es un proceso mundial, pero específicamente en la Argentina es donde más se lucha, es uno de los países donde más se lucha. Quería responder a lo que me pregunten ustedes. No, ¿cómo está la situación? Digamos, ¿por dónde creen ustedes, o en los debates que hubo en las asambleas, que los docentes de Córdoba pueden encontrar resultados presionando al gobierno? ¿Por dónde llevar este reclamo, este plan de lucha para buscar una solución, una salida inmediata a esta crisis y no se estire la conflictividad en el tiempo? Bueno, ese es el gran tema. Nosotros tenemos una conducción que leí por ahí un titular de un periódico. En realidad se quiere dilatar. Nosotros tenemos una respuesta desde apenas empezada la lucha, el año, la paritaria. Tenemos una respuesta de, por ejemplo, de 26 departamentos, 23 que no aceptan. volvimos a ir y nuevamente de 26, 20 no aceptan. ¿Qué quiere decir? Que los docentes se han dado cuenta que estamos siendo atacados por todos lados con este presupuesto en nuestra labor. Primero, un salario de hambre. Segundo, condiciones de trabajo espantosas porque falta personal, o sea, es plata que el gobierno tiene que poner en personal para cubrir en el picaporte, pero también en el ventilador, pero también porque se están cayendo las aulas. Habrás escuchado hace poquito, hace 3-4 días, una cámara séptica que se derrumbó, se cayó y los chicos cayeron adentro de la cámara séptica. Sí, sí, eso es una vergüenza. Sin cual, recuerdo. Pero ese es un indicador, aparece como un indicador de algo que está pasando de manera masiva, porque si no es mentira. Yo recorro las escuelas y en las escuelas, en todas las escuelas, al que no le falta vidrio, le falta picaporte, al que no le falta un aula entera, al que no le falta mobiliario, al que no le falta el laboratorio porque lo resignan, porque dan clase en el laboratorio porque no tienen aulas. Hay 45 alumnos, una escuela acá, por ejemplo, 45 alumnos por aula en un turno tarde con 14 secciones, donde se ha desplazado muchísimo del espacio didáctico que los docentes tienen para crear aulas. O que den clases en el comedor o en la biblioteca, ¿no? Que eso realmente no corresponde, ¿no? Pero entonces tenemos el salario bajo, tenemos las condiciones laborales de edilicias y tenemos las condiciones laborales de acoso administrativo permanente. Llenemos planillas, porque en realidad están queriendo desde el gobierno monitorear la realidad de lo que está pasando y con esa excusa nos ponen a nosotros a hacer montones de planillas y cosas que realmente cuando uno las ve descansando después en un despacho. También forma parte de no dejarnos pensar. Es muy, muy terrible dar clase. Muy terrible, pero en este momento con cualquier docente. Estimada Ana, igual en Córdoba se sabe que la docencia es uno de los gremios más importantes de la provincia. Son decenas de miles que si se ponen de acuerdo pueden parar la provincia. Sí, en realidad hemos hecho eso, una cosa muy interesante. Primero, es el gremio más extenso de la provincia. Es el masivo y es el más extenso. Es el gremio que de alguna manera dirime en cuanto a cantidad. El problema que tenemos es que pareciera ser que no importan los docentes y a todos los padres sí les interesa que los docentes estén dando clase y el gobierno dice, bueno, lo vamos a contentar con unas migajas. ¿Por qué? Porque hay una política salarial de tirarnos dos o tres migajas. Ayer dijeron incluso una palabra, vamos a tirarle dos o tres chirolas más, así fue la palabra. Una cosa muy despreciativa hacia los docentes. Sí, muy, muy gráfica. Sí, muy, muy despreciativa. Y nos dicen, bueno, ustedes con esto, del 40%, imagínense un 40%, lo sumo, cambiar a un 42% dándole el salario un poco más elevado a los docentes iniciales. Ninguna de esas propuestas que nos hacen la podemos aceptar. Primero, porque nos dan en cuotas, es decir, 4 cuotas de alrededor promedio 10%. Cuando lleguemos a julio ya vamos a tener una tremenda inflación que ya nos va a haber comido el supuesto aumento, ¿no es cierto? En cuotas. Después nos dicen un 40% cuando todos sabemos que va a ir más allá del 100% la anual. Si nosotros no podemos arreglar hasta julio por un 40%. Y no. También nos plantean que si... una cosa que plantea la conducción, que nos pareció sumamente agresiva, es que con esta postura, o aceptamos para elevar el nivel de los que recién inician en la docencia, que están cobrando 120 mil pesos, porque escuchen, ¿no? 120 mil pesos cuando el salario real es de 270 mil pesos, tendría que ser, de ingreso familiar. 130 mil pesos, o aceptamos eso de darles a los iniciales, a los 200 iniciales, o aceptamos que les den a los de escalafón, es decir, a los docentes de carrera, y llegamos a los que tienen más años de antigüedad, a los que tienen una vicedirección. Nosotros planteamos, por supuesto, que le tienen que dar a los dos, porque nosotros necesitamos que el docente que lleva más años tiene que estar cómodo dando clase, porque está cansado, porque está agotado, porque ya también llega a su jubilación y ve que su jubilación va a bajar a un escalón del 60% cuando apenas se jubila. Por eso tenemos muchos docentes que no se quieren jubilar. Y después están los docentes que recién se inician, que la verdad, 120 mil pesos es, para un cargo testigo, es una miseria, desde donde se lo mire. Y estamos hablando siempre de no estar incluido con ese valor, por supuesto, el valor de lo que significaría un alquiler, ¿no es cierto? Bueno, entonces la conducción nos plantea, o le damos a uno o le damos a otro, porque la política salarial es una política de masa salarial. El gobierno te tira una determinada masa salarial y te dice, repártanse entre ustedes. Ahora, está mal. El gobierno está también mal. Se está tirando un tiro a los pies, a las piernas, haciendo esto, porque si algo se caracterizaba el cordobesismo, era de al menos pagar salarios puntualmente, de estar buscando ajustar con la inflación. Haciendo esto realmente está marcando también una decadencia política de la gestión de Schiaretti, que no puede resolver una cuestión básica que requiere gobernar la provincia, que es tener la escuela funcionando. Sí, pero no creo que... Bueno, habría que ampliar un poco esto, ¿no? Porque a nivel nacional hubo un 20% menos de presupuesto y eso se replicó en cada una de las provincias. Esto no para defenderlo a Schiaretti, porque Schiaretti está invirtiendo millones y millones de dólares en propaganda política, en las obras viales. En un momento, en su alocución, Montserrat dice, la gente quiere las obras viales, no quiere que gasten la plata en educación. Así nos plantea su propio conductor, ¿no, Montserrat? Yo lo que veo es que los docentes no pueden seguir viviendo con esto, no están escuchando ni la conducción ni el gobierno. El gobierno, vos me dices que se tira uno, que se tira sus propios tiros en las piernas. Yo diría que ellos no es que no pueden, no quieren. Hay un desprecio muy grande por todos los trabajadores, porque no somos nada más que nosotros, también están los trabajadores de salud. Nosotros hemos buscado la posibilidad de hacer coordinación y salir juntos. Ustedes saben que tenemos una conducción que no quiere saltar el cerco gremial y comenzar a pensar como sindicalista, entonces unificando las luchas para ir hacia un paro provincial, porque lo que sí tenemos es que los trabajadores tienen conducciones burocráticas que intentan que cada uno discuta en su sector el valor de la mano de obra. Que me parece a mí que estamos en una instancia donde ninguno de los trabajadores, en su gran mayoría, alcanza la canasta familiar. Tenemos los gremios sumamente empobrecidos, ni hablemos de las personas que limpian las escuelas, de no, eso ya directamente es una vergüenza. Entonces, estamos en condiciones donde la gente se está dando cuenta que verdaderamente los gobiernos no quieren pagar nuestras horas de trabajo. Estimada Algunos Ana... Algunos conductores sí. Nos dijeron, por ejemplo, si no les alcanza, vayan a buscar otro trabajo. Tienen un problema ustedes los docentes, nos dijo nuestra conducción gremial. Tienen un problema, es que ustedes tienen un... nosotros habla desde afuera, Montserrat, ¿no? Pero dice, ustedes tienen un régimen de incompatibilidad que no les permite tomar 2, 3, 4 cargos, como en Buenos Aires. O sea, si no es... si queremos un salario un poco más alto, tenemos que autoexplotarnos que ya lo estamos haciendo. Todo docente trabaja tremenda cantidad de horas en el trabajo y en su casa. O sea, ya no se puede más. Y los docentes están muy enojados con los descuentos. ¿Cuál es la novedad de ir y venir en estas negociaciones? Que ahora hay descuentos y que después van a venir otros dos descuentos más para el mes que viene. Entonces nosotros lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando, es que los docentes vamos a tener que seguir en las horas a la salida del trabajo, a seguir manifestándonos, porque el salario es una realidad que no alcanza y no podemos seguir aceptando esto. Entonces, bueno, tendremos que salir por fuera porque la conducción viene demorando y hasta el 10 de abril prácticamente no vamos a tener ninguna novedad. Estimada Ana, te mandamos de la oposición, queremos estar afuera. Te mandamos un abrazo grande y vamos a seguir de cerca la semana que viene cuando comiencen las asambleas, a ver si hay algún avance en esto y si se convoca alguna movilización. Desde ya, un saludo grande y toda nuestra solidaridad. Están convocados, Juan, están autoconvocados. Autoconvocados los que estamos agremiados y los que no. Estamos autoconvocados a hacer distintas acciones, así que yo los invito a todos los docentes del Valle de Punilla que vayan mirando a ver. Puede ser mi página, puede ser la página de los referentes, digamos, de la oposición acá, para que sí o sí estemos participando y comunicando a la sociedad que no estamos de acuerdo ni con los descuentos ni con lo que nos quieren pagar. Así que bueno, los invito a que salgamos a las calles, a los cortes de calle, se están pautando. Acá en Cosquín tenemos pensado posiblemente hacer algo acá en la Plaza San Martín o bueno, que me llamen en todo caso porque anoche terminó esto y hoy tenemos que terminar de dirimir dónde nos vamos a juntar. En Carlos Paz seguramente se van a juntar y en Córdoba Capital también. La carpa blanca se va a intentar instalar para seguir comunicando. Gracias. Hablamos con Ana Pereira, dirigente de gremial docente de la UPC del Valle de Punilla, repasándonos la situación que se está viviendo, el plan de lucha, las discusiones, las asambleas, la pelea por el salario docente en la provincia de Córdoba. Tanto góticas, me gustan las francesas y las nórdicas y las otras.